Muy buenas tardes. Aquí estamos en la Contratertulia, en la edición 195, centésimo nonagésimo quinta de nuestro programa, tras un largo túnel de prácticamente 2 meses. Es jueves 16 de agosto de 2018 y pues hemos sacado fuerzas de flaqueza para juntarnos aquí a recibir a un enviado especial, a un invitado especial que ya estuvo con nosotros haciendo un monográfico sobre el tema a tratar, que no es otro que el de la situación en Proyecto Revolucionario del Kurdistán en Rojava, que estuvo con nosotros, si no recuerdo mal, en septiembre de hace 2 años haciendo un monográfico. El año pasado tuvimos otro con otros compañeros de Rojava Azadi. Y bueno, pues hoy está aquí después de haber pasado bastante tiempo en el lugar de los hechos, así que esperamos un programa interesante con Roc Broza y de la Comuna Internacionalista de Rojava y con nuestro querido Paulo Buenas, y muy buenas tardes. Redín, que aquí os habla. Así que bueno, es un programa de verano, así que será muy refrescante, que se dice en esto. Pues nada, cuéntanos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde has estado? Pues bueno, de hecho, he estado en Rojava trabajando en la Comuna Internacionalista, que es un proyecto de sociedad civil que se empezó a pensar como en 2017, un poco a raíz de todos los internacionalistas que viajan a Rojava con intención de trabajar en la sociedad civil, en la estructura civil. Al principio fue sobre todo un proceso de debate, de reflexionar de qué papel tenemos los internacionalistas y un poco la reflexión era de ver que teníamos unas necesidades concretas, pues sobre todo relacionadas con el tema del idioma, de entender bien la sociedad, de entender bien la cultura, que otra gente de allí pues no tenía tanto, y adaptándonos al sistema de comunas que funciona en toda Rojava, decidimos crear la Comuna Internacionalista de Rojava. Estuvimos hablando con varias estructuras de toda la autoadministración y finalmente funcionamos con el movimiento de juventud de ahí en Rojava. Y fue un proceso muy interesante al principio y como reflexiones sobre todo de aprender, estudiar y como un internacionalista, un profundo estudio de distintos movimientos y procesos internacionalistas que han sucedido a lo largo de todo el mundo. Y finalmente decidimos empezar a construir una academia para poner en común todas estas experiencias y también compartirlas y estudiarlas y poder profundizar en qué significa internacionalismo en el siglo XXI. Claro, el proceso de la academia fue muy intenso, empezamos a construir desde cero, es decir, no había un Una monto. academia sobre lo que es el internacionalismo. Sí, es la Academia Internacionalista, sobre todo es una puerta de entrada para internacionalistas, es un espacio donde conocer en mayor profundidad la cultura, la situación en Rojava y sobre todo hay clases diarias de Kurmanji para que la gente pueda aprender el Eso idioma es pronto. el idioma, ¿no? Sí, Kurmanji es uno de los idiomas, de las variantes de kurdo. Y que es el que mayoritariamente se habla en Rojava. Y desde ahí, desde la academia, pues la idea era diseñar un espacio de formación y de educación, pero también de trabajo. Y por eso estuvimos como reflexionando de cuál era, qué podíamos aportar también como internacionalistas allí. Un poco el eslogan era de aprender, apoyar y organizar. Y uno de los factores más importantes que veíamos era los graves problemas ecológicos que está viviendo Rojava, no solo por el conflicto bélico, que la guerra es muy dañina para el terreno, sino sobre todo también la falta de agua, que Turquía cortando ríos también hay una desertificación creciente, muy dificultoso también la gestión de residuos, porque también el régimen de Bashar al-Assad cuando todavía estaba allí, antes de la autonomía de 2012, había una política de pauperización de la zona, de que no se invertía en reciclaje ni de ningún tipo, de forma que hay graves problemas ecológicos que decidimos como focalizarlo como nuestro principal trabajo y por eso iniciamos una campaña que llamamos Make Rojava Green Again, que empezamos un proyecto de cooperativa de árboles y que construimos un invernadero ahí en febrero y empezamos a plantar esquejes de árboles con la idea de empezar a replantar para sobre todo trabajar un proyecto de reforestación de un parque natural autogestionado que hay cerca de donde está la comuna, que se llama Jayaca, donde hay un lago con todavía un bosque donde hay algunos jabalíes y algunas de lo poco que queda en la desértica zona de Rojava. y la idea es un poco también contribuir con esos árboles a hacer parques y a reforestar distintos proyectos que están en funcionamiento. No es el primer proyecto de cooperativa de árboles, hay más, de forma que también hemos ido aprendiendo de los otros proyectos y como internacionalistas también contribuir de forma práctica a lo que está sucediendo allí. ¿Y qué tal ha funcionado eso de las replantaciones? Claro, el tema es que es un proyecto que necesita tiempo y al principio fue sobre todo un proceso de estudio, de ver en qué nos estábamos metiendo. También la idea era construir la academia con una perspectiva ecológica de un sistema de reciclaje de aguas, de que las aguas grises pudiesen servir para regar los árboles que se estaban plantando. También un análisis ideológico a nivel profundo, es decir, cuando hablamos de ecología, no estamos hablando de un capitalismo verde, sino que es una idea de ecología que confronta directamente al capitalismo, entendiendo que el capitalismo es uno de los y el industrialismo sobre todo, que ha destruido el medio ambiente, el territorio, y entender el ecologismo como una ideología radical de oposición a ese industrialismo capitalista y dando la perspectiva un poco de ecología social, ¿no? De mantener unos procesos sostenibles, también muy inspirados en Murray Bookchin, que es uno también de los pilares del confederalismo democrático. O sea, que no rollo eco en vez de separar el cristal y el plástico, ¿no? No, para nada. Bien. Todavía hablamos. Hombre, igual sí. Es separar los casquillos de latón de la metralla de hierro, sí. O tal. Las bombas de origen ruso de las de origen americano, todo en sus contenedores respectivos, porque claro, este proyecto que cuentas, desde un punto de vista puramente civil y podemos calificar incluso pues ecopacifista, sí, en cuanto a su aspecto, ¿no? Uh-huh. Está dentro de un contexto político, claro, militar, contexto bastante, bastante crudo en estos últimos meses, ¿no? Con la injerencia del Estado turco en la zona, ¿cómo se ha vivido eso ahí? ¿Qué está pasando? Claro, fue muy intenso porque justo empezamos a trabajar el proyecto de ecología a finales de 2017 y como preparamos como una campaña con un vídeo y empezamos a plantar árboles, a estudiar cómo estaba la tierra, empezamos a plantar los primeros huertos y ver cómo iba la cosa. La idea era lanzar la campaña a medianos de enero, se nos retrasó un poco y dijimos finales de enero y el 20 de enero empieza la invasión de Afrin. Uh-huh. Y nos quedamos que de repente, que llevamos no sé cuántos meses preparando esto, y de repente estamos en una brutal invasión que Turquía el 20 de enero empieza a bombardear más de 100 posiciones bombardeadas completamente, se llena el espacio aéreo de aviones de combate, de drones armados con misiles Hellfire, o sea, de repente una masacre empieza y nos replanteamos de, llevamos meses trabajando por esto, pero ¿tiene sentido dar a conocer ahora un proyecto de claro. ecología que estamos plantando árboles en medio de la guerra que está sucediendo aquí? Y fue como un debate intenso, decir, pues quizá no es el momento, pero por otro lado decíamos, vimos como hubo una movilización general en todo Rojava de que muchísima gente fue para Afrin, para apoyar esa resistencia, también muchos proyectos sociales se quedaron un poco cojos y también fue la visión de, como comuna internacionalista, también debemos mantener nuestra agenda y poder seguir nuestros proyectos. De forma que igualmente iniciamos el proyecto de forma oficial, pero quedando a mínimos, que quedó un mínimo de gente manteniendo lo básico y empezando los primeros árboles que estábamos plantando para asegurar que el proyecto seguía adelante, pero muchos de los internacionalistas fuimos a Afrin para apoyar esa resistencia. Y fue un proceso muy intenso, porque también mucha gente fue de distintos procesos. Yo, por ejemplo, estuve allí con el segundo convoy humanitario que se hizo, como se organizaron convoys de, sobre todo, familias, sobre todo, vinculadas al movimiento de mujeres y al movimiento de juventud, y que eran como convoys para ir a apoyar a la sociedad civil, para dar apoyo moral, y era complejo porque, claro, para llegar a Afrin, desde los cantones de Jezire y de Kobane, tienes que cruzar la zona que estaba bajo control del régimen y con los checkpoints del Siren Parap Army o de distintas milicias afines. De forma que... ¿Del régimen? ¿Hablamos del régimen turco? No, del régimen de Bashar al-Assad. Ah, claro, vale. Las estructuras... Claro, es que como está ahí todo el Kurdistán ahí, que no es pilla complejo. Tanto terreno, que es como de... Vale. Entre los cantones de Kobane y el cantón de Afrin hay una zona de que es el escudo del Éufrates, que está todo el ejército turco, que con grupos fundamentalistas islámicos que ocuparon toda esa zona y que por tanto por ahí no se podía cruzar directamente. Uh-huh. Por tanto, para llegar a Afrin lo que se hacía es recorrer hasta Alepo para volver luego a Afrin. Y por tanto hubo pues un proceso de diálogo con el ejército árabe sirio, en el cual se dijo de, mira, somos población civil, vamos ahí a brindar apoyo, y al final, como se negoció, registraban todos los autobuses, de que no hubiese ni personal militar ni armamento, y dejaban entrar con la condición de que todo el mundo que entraba a la semana salía. Hubo un primer convoy que se gestionó así, y en el segundo convoy se nos avisó, como parte del movimiento de juventud, a la comunidad internacionalista, de si queréis ir, podéis participar. Yo, como fui ahí como miembro del equipo de comunicación, en el cual estuvimos elaborando unos vídeos diarios, que de hecho están colgados en el canal de YouTube de la comunidad internacionalista, donde cada día hacíamos un vídeo corto de la situación, de cómo como convoy fuimos allí y la situación que había ahí. Claro, nada más llegar a Afrin, a escasos kilómetros de la ciudad, era de noche, nos empezaron a bombardear. O sea, cayó una bomba en el primer vehículo del convoy. Primero había misiles que caían directamente y luego fuego de mortero, de forma que fue una situación de caos, que apagamos los coches. Esto, en el segundo vídeo se ve como apagamos los coches y estamos a oscuras y se escuchan pues, los bombardeos que caían alrededor. Hubo varias personas heridas, de hecho una persona... ¿De vuestro convoy? Sí. De hecho, una persona fue gravemente herida y que murió luego en el hospital, que no se pudo hacer nada. Y fue como un recibimiento muy, muy extremo, ¿no? De que era un convoy humanitario, de que íbamos ahí como para apoyar a la gente y nos vimos de repente que nos estaban bombardeando. Y o sea, pero no era como que fuera... pillarais, digamos, un fuego cruzado por otra. ¿Era que directamente erais el objetivo bélico en ese caso, crees? Al principio sí, es decir, claro, los bombardeos de drones son muy precisos, de forma que estaba claro que esos iban para ahí. Luego, con los fuegos de mortero, estaban bombardeando las pequeñas aldeas donde estábamos, que es que no había nada más, que ahí había un bombardeo constante de vez en cuando a distintas aldeas, pues para meter presión, para asustar a la población, para que huyese y que el ejército turco y las distintas milicias bajo su paraguas pudiesen avanzar sin problema, pero en ese pueblo no había bombardeos recientemente, de forma que estaba claro que el objetivo era asustar al convoy, sobre todo. ¿Y consiguieron su objetivo? Pues la verdad es que no mucho. Fue muy interesante ver cómo la gente rápidamente reaccionó, todo el mundo salió de los vehículos, se apagaron las luces para que los aviones no pudieran localizarnos fácilmente, y tras unos minutos en que quedamos como cubriéndonos a la ladera de la montaña y ver que el bombardeo no cesaba, lo que se fue es empezamos a acercarnos a los pueblos de alrededor, donde todas las familias que estaban por los pueblos abrieron las puertas y nos refugiamos en los sótanos de diversas familias. ¿Pero a pata? Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿A la carrera? Por el... Sí, la idea era como hacer grupos pequeños y correr hacia un punto, porque claro, los bombardeos tampoco, sobre todo con morteros, no son muy precisos y el problema es la metralla, de forma que como íbamos a dar abajo... Había riesgo, sin duda había riesgo, pero quedarnos allí todavía era más claro, arriesgado. Era más peligroso, claro. De forma que al final se decidió de ir en grupos pequeños al pueblo, a los pueblos de alrededores, y claro, para mí fue muy intenso de repente, y éramos como unas cuantas más personas que veníamos como internacionales, pero estábamos distribuidos en distintos autocares. Yo de repente me vi solo con solo un grupo de gente kurda en el que íbamos corriendo. Pero claro, los bombardeos pues hacían que la gente tenía miedo, sin duda. Claro. Y finalmente nos refugiamos en un sitio donde una familia nos encontró y nos dijo, venir. Y nos llevaron a su sótano, donde claro, veías que estaban viviendo esto muy a menudo. Tenían pues todo sacos de arena para proteger de que si caía la bomba, de que el techo no cediera... Y que era algo diario, y poder documentar esa resistencia de toda la gente que estaba en esos pueblos viviendo día a día esos ataques del ejército turco fue muy intenso. Y eso ya era solamente llegar a Afrin. Que luego en demás vídeos que se ve, pues estuvimos viendo también la situación de toda la gente refugiada, de toda esa gente que sus pueblos ya eran completamente masacrados, que iban replegándose hacia la ciudad, hacia la ciudad de Afrin, que da nombre al cantón. Y claro... Afrin pasó de tener 900.000 personas a 1.500.000 en muy poco tiempo. Claro. De forma que toda esa gente refugiada estaba en casas en construcción que las distintas comunas de los distintos barrios de la ciudad habían habilitado para dar espacio a todos los refugiados que estaban llegando a la ciudad. También documentamos una entrevista con un internacionalista del Estado español que nos explicó cómo se había vivido el frente, cómo estaba la situación y como documentando todo lo que podíamos en esa intensa semana que vivimos en Afrin. ¿Te planteas ahí en algún momento cuando vas corriendo con unos señores a oscuras mientras os tiran morteros, en plan, ¿por qué no me quedé yo en mi casa tranquilamente con la de cosas que echan en la tele? Eso en concreto no, pero sí que es cierto que hay un primer instante de pánico, de miedo. Sobre todo, a mí lo que me desató unos instantes de terror fue el olor a pólvora. Era muy intenso. Porque, claro, en Cataluña con el San Juan que se tiran muchos petardos se vive, pero ahí era muy fuerte y sentir que de repente el olor a pólvora lo inundaba todo y ver las explosiones que están sucediendo alrededor y hubo un momento de unos instantes de pánico y decir, wow, esto, ¿dónde me he metido? Pero también te das cuenta de que estás rodeado de gente que vive esto diario. Ya, claro. Y una de las cosas también, como internacionalista, si vamos a Rojava es porque vemos la necesidad de estar ahí. Igual que en el 36 vinieron brigadistas internacionales de todo el mundo aquí a luchar contra el fascismo, también es lo que estamos haciendo ahí. Y también todo ese proceso de debate y de formación ideológica que vivimos en la comuna y poner en común todas las experiencias de internacionalismo, pues daba también voluntad a seguir, de decir, esta es una tradición importante y ahora hay una brutal guerra donde estamos viendo como un estado fascista como Turquía está invadiendo este territorio y así como miles de personas vinieron al 36 a combatir el fascismo aquí, de alguna forma también es nuestra obligación estar ahí ahora. Y de ver que todo el mundo también estaba viendo lo mismo, te da fuerza para seguir adelante, porque al final, sí, si te cae la bomba encima, pues te cae la bomba encima. Pero si no, es importante poder seguir adelante, y el miedo al final no te ayuda a reaccionar. Y un poco con esa convicción de que lo que estás haciendo es la forma más adecuada de ayudar ahí, pues te sobrepones a ese miedo. Y me sorprendió, pero no fue difícil. Fue después de unos breves segundos de pánico, como la convicción de estar haciendo lo correcto ayuda a sobreponerse a ese miedo. Caramba. ¿Y la acogida de la gente local hacia el internacionalismo cómo es? Impresionante. O sea, dan un valor increíble a ver cómo eso, gente de todo el mundo se dirige ahí a ayudar al proceso que están haciendo. Y también, claro, la enorme hospitalidad de Oriente Medio en general. Es una cosa que impacta al principio, ¿no? De que cuando conoces a alguien que enseguida te invitan a su casa, te piden que te quedes a comer y a lo mejor invitan amigos y esos amigos te piden, ah, pues mañana ven a mi casa. Ajá. Como la voluntad de conocer y de apoyar a esa gente, decir, tú has venido hasta aquí para defender a nuestra gente y a nuestra sociedad, lo mínimo que podemos hacer es cuidarte, que siempre tengas un techo, un plato en la mesa, como que hay mucha comprensión en ese sentido de que estás haciendo un gran sacrificio, estás dejando atrás una cómoda y confortable vida en Occidente para venir aquí a defender nuestros derechos y nuestra sociedad. Y eso le dan un enorme valor. Y es muy bonito verse en un ambiente tan, tan acogedor. Y, por ejemplo, las últimas, ¿crees que afectarán los últimos movimientos que están teniendo Turquía con el tema de la moneda para que el rebaje presión sobre la zona? Porque con esto de Trump, ¿no? Ahora como la economía ya funciona por tuits de Donald Trump ha dicho que los turcos no sé qué, que se van a comer un cagao. Y de repente la moneda ha hecho así como... Hombre, eso. También esa crisis económica llevaba tiempo anunciándose. La verdad es que lo que ha ido haciendo Erdogan y las políticas económicas, sobre todo con la enorme corrupción que hay en el Estado de Turquía, con las... todo un montón de estructuras completamente vinculadas a familiares y amigos de Erdogan, hay un proceso de estructura corrupta de Estado que hace una economía muy inestable. También los juegos que está haciendo con Turquía de repente comprar las baterías antiaéreas a Turquía, amenazar con comprar los aviones de combate. Como ¿Quién está comprando las baterías? Erdogan ha comprado baterías antiaéreas a Rusia directamente. A Rusia. Ajá. Lo que significa que, claro, las baterías antiaéreas de la OTAN no pueden abrir fuego contra aviones de la OTAN. las baterías antiaéreas rusas, sí. De forma que ahora, como altos comandantes de la OTAN dicen, estamos locos, tenemos a un país supuestamente aliado que se está yendo a una deriva fundamentalista islámica que va a tener baterías antiaéreas capaces de derribar nuestros aviones. ¿Esto es un aliado? ¿Qué tipo? Y claro, hay mucha desconfianza también a nivel militar, a nivel de gestión política, que está repercutiendo en los mercados. También por la gestión económica que ha ido haciendo el Estado turco, se ha visto que se viene anunciando. ¿Cómo va a afectar esto? Pues no está muy claro, pero lo que sí que podemos ver, sobre todo en Afrin, como muchos de los asentamientos y quien está pagando el sueldo de las milicias islamistas que están ahora controlando la ciudad, expulsando a la gente kurda de ahí y con, bueno, secuestros, violaciones que se están reportando, pero esa gente recibe sueldo directamente de Turquía. ¿Si esto va a afectar directamente? Pues habrá que verlo, pero sí, que se devalúe la moneda siempre de alguna forma afectar. Lo o sea, que es buena noticia, digamos, ¿no?, para el proceso revolucionario. Hombre, la verdad es que siempre allí en Rojava todo el mundo lo dice. O sea, Rojava tiene muchos problemas, no solo económicos, no solo ecológicos, no solo militares. Hay muchos problemas, sobre todo el acceso al agua es algo terrible ahora. La falta de recursos hídricos era algo que cuando estuvimos hablando con el Comité de Ecología para comentar el proyecto, nos decían que eso puede ser crítico, que no hay suficiente trigo a lo mejor para aguantar 2 veranos más y como no haya un milagro de que empiece a llover mucho, vamos a tener serios problemas. Pues claro, cuando estaba el Daesh, Turquía abría los canales para que los territorios de Daesh tuvieran agua. Ahora, desde que las SDF controlan el territorio, las milicias de mayoría kurda, Turquía ha cortado brutalmente el acceso de agua de tanto el Tigris como el Éufrates y los niveles de agua han bajado mucho, de forma que aquí siempre te lo dicen, la solución a todos los problemas de Rojava es la revolución en Bakur, en el Kurdistán turco, de forma que todo lo que lleve inestabilidad al Estado turco puede ser una oportunidad, una ventana de oportunidad para movimientos revolucionarios como disputar una hegemonía en el Estado kurdo, en el Estado turco. Pero eso también puede generar conflictos de que estamos viendo como las estructuras fascistas en el Estado turco tienen otros nombres y como hay estructuras fundamentalistas islámicas, pero también estructuras ultranacionalistas que en caso de tensión también van a salir a las calles, de forma que esa inestabilidad lo que puede llevar fácilmente es a que la guerra civil que ha vivido Siria durante ya más de 7 años se traslade también a Turquía. Y claro, estamos hablando de un país miembro de la OTAN con armamento nuclear en una base militar de ahí, de forma que es difícil que suceda. Pero como la inestabilidad siga en una espiral, al final es a lo que podría llegar. Y eso podría ser, primero, una enorme crisis humanitaria, porque ya muchos de los desplazados del conflicto en Siria se han ido encontrando espacio en Turquía, pero también la crisis política que eso podría significar sería inmensa. De forma que cómo va a evolucionar esto, lo veremos. Por ahora que la economía turca esté perdiendo fuerza, va a debilitar el régimen de Erdogan hasta cierto punto, pero también puede llevar una inestabilidad de la región donde al final el resultado sea que las fuerzas militares también estén más fuertes. Hay que recordar que recientemente Erdogan ha retirado el estado de emergencia como para presentarse a la comunidad internacional como más democrático, ¿no? Pero en realidad es falso. En realidad lo que ha hecho es un paquete de medidas de leyes de seguridad que son todavía más represivas que el estado de emergencia que había declarado. Ajá, de forma, o sea, que ha legalizado. Sí, digamos, ha hecho, ¿cómo se dice? ¿Legalizar? No, porque no es legal. Pero ha normalizado el estado de emergencia por la ley, digamos, ¿no? Claro, de forma que nos encontramos. Ya no necesita además el estado de emergencia, pero sigue pudiendo meter en el tren a quien le dé la gana. Totalmente. Y vemos una situación de que hay una situación muy represiva. También desde 2015, cuando el Estado turco empieza la... El supuesto golpe de Estado. Sí, eso fue en 2016, pero en 2015 comenzó una ofensiva militar a las zonas de mayoría kurda que tras las elecciones de 2015 pues lograron más autonomía y hubo diferentes ayuntamientos que declararon la autonomía democrática y que empezaron a administrar pues gran parte de los servicios públicos de la municipalidad al margen de la estructura del Estado turco. Que el Estado turco respondió con ocupación militar de esas ciudades. De forma que después de un largo proceso de paz con el movimiento de liberación kurdo que se ha ido viviendo desde desde finales de los 90, se ha visto como ese proceso de paz, el movimiento ha aprovechado para una reorganización política y social que de alguna forma podemos decir que culmina con el HDP, este Partido Democrático de los Pueblos, donde por primera vez entra en el Parlamento con un 12% en las elecciones de 2015, y para la visión de Erdogan era un poco esperar que el movimiento kurdo fuera incapaz de proponer una solución política y social, y al ver que este partido político entra en el Parlamento robándole la mayoría absoluta a Erdogan, este empieza de nuevo los ataques militares, renovando el conflicto armado, de forma que un poco toda la autonomía de Rojava también ha animado a que los kurdos en Turquía declarasen autonomía, que ha llevado a que Erdogan reinicie sus ataques militares. Uh-huh. Y por lo tanto ves que la ofensiva militar que está realizando ahora mismo en Afrin también es una extensión de la misma ofensiva que está realizando en Turquía. Y no solo eso, sino que también en Irak lleva varios meses que ha hecho una invasión, que ha entrado el ejército turco varios kilómetros, que está a las laderas de las montañas de Kandil, y que hay una ocupación, que están construyendo bases, que están ocupando el terreno. Pero claro, como Irak está en una situación de inestabilidad política, que tras las elecciones todo el mundo pide recuentos, que ha habido muchos sitios que los recuentos de votos no son posibles porque simplemente han sido incendiados y no se ponen de acuerdo con quién ha ganado las elecciones y quién no, y ese proceso de inestabilidad le permite a Erdogan puerta abierta a acampar por sus anchas, también por el acuerdo que tiene con Barzani del KRG, el partido kurdo de Irak, que promovió el referéndum del norte de Irak, que ha llevado a una situación también de inestabilidad política. De forma que vemos como en todo Medio Oriente la situación es tensa y Turquía está aprovechando la inestabilidad de los países alrededor para intentar ocupar directamente con fuerzas militares terreno y con una narrativa de recuperar el esplendor del Imperio Otomano. A esas directamente, o sea, sí va ya el Erdogan, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, poco antes de la invasión de Afrin, se veían carteles por el sur de Turquía, de que carteles que decían Afrin, Kirkuk y Mosul, futuras nuevas provincias del Imperio Turco. Y que es carteles que estaban colgados y con el logo de la KP, y que hay fotos que están ahí. Es decir, hay esa mentalidad imperialista de conquista, de rediabir el Imperio Otomano. Los malditos mitos de la grandeza histórica, ¿eh? Yo creo que había que gritar todas las en cada país donde haya habido algo medio grande, medio imperial, había que borrarlo de los libros de historia. Luego la gente se emparanoia con eso y va ahí porque recuperaremos Make America Great Again, sí, y recuperaremos el no sé qué y volveremos. Como, hombre, por favor, dejar a las personas. Sí, al final, bueno, es la típica narrativa del fascismo, ¿no? De recuperar espacio vital, y también hay que recordar, o sea, Hitler ya lo decía mucho, de que la inspiración de muchas cosas, hay frases, la mítica frase de Hitler, ¿no? De quien recuerda el genocidio armenio, que el Estado turco en 1915, la masacre de más de 2 millones de armenios, fue como un precedente que Hitler recogió a la hora de también plantear el Tercer Reich, de forma que vemos como las estructuras tienen unas hermandades históricas, y también hay unos vínculos que el fascismo al final no nace de la nada y no aparece de nuevas en Turquía. O sea, que hay una trayectoria histórica que no es casualidad también que el Imperio Otomano haya estado siempre en el eje de Alemania en las guerras mundiales. O sea, que es algo que es la... Vemos el propio nacimiento del Estado turco, esa identidad de una patria, una bandera, un idioma, cuando Turquía, y sobre todo es que el Imperio Otomano era un imperio multiétnico, y que ir con ese discurso lo que hace inevitablemente es una narrativa fascista de limpieza étnica, y que el genocidio armenio fue como poco antes de la fundación del Estado turco. Voy a ser un poco inapropiado, pero no necesariamente fascista, lo veo yo nacionalista, ¿no? Y además eso de frente a los imperios propios de la edad moderna y de la edad media, incluso de la, ¿no?, multinacionales, incluso multirreligiosos, multiétnicos, multialfabéticos, de multi-multi. Pues de hecho el Estado Nuevo Turco, el de Kemal Atatürk, ¿no? En buena parte, además, entiendo que sí, se había alineado con las potencias centrales, pero bueno, luego viendo lo que los de supuestamente demócratas de Occidente, bueno, no, los demócratas de Occidente, lo que quisieron hacer con el Imperio Otomano al acabar la guerra, que lo quisieron despiezar como un gorrino en la carnicería, ¿no?, directamente, y fue esta reacción nacionalista de Atatürk el que salvó a Turquía como Estado, y no me extraña que, porque vamos, tú ves los mapas del reparto que se hicieron para el Tratado de Sèvres y todo aquello, y es que era directamente como el gorrín, como África, como África, como... pero sí, un reparto brutal que solo esa reacción lo pudo salvar. Incluso Grecia intentó aprovechar la coyuntura, ¿no? Y tal. Y bueno, ahí y aquí y volviéndolo, bueno, lo que voy, que veo que es no tanto fascismo como nacionalismo, como ese peligro de extremo del nacionalismo, y ese nacionalismo siempre volviendo a las esencias del pasado, ¿no? Y de tal, y de volver a la oscura golondrina. Cuando hizo su Camboya año cero. Hombre, de hecho se llamaban los Jemeres, ¿no? Que era el imperio Jemer, era también una buena... Tenían un mito de... no recuerdo ya el nombre, ya se me ha olvidado, ¿no? Pero tenían un mito de la antigua época... De cuando fueron, pues, o imperio. Sí, o sí, el imperio Jemer, que es del siglo XI, por ahí, sin recuerdo, el de los templos, ese de Angkor y todo aquello. Sí, Angkor, eso es. Sí. Bueno, lo que decía también ahí, hablando, ya que he sacado el genocidio armenio, yo no sé si esto, bueno, igual no viene mucho al caso y casi que mejor lo dejo. Me la he enterrado. Vamos a ver las relaciones y el papel que pudo haber el pueblo kurdo en ciertos elementos de ese estilo. Sí, que ese es interesante. Que, si queréis, adelante. Vamos, sí, que son peleagudos, ¿no? Porque se ha acusado en ciertos momentos, o se ha comentado, o se ha recordado que la participación o cómo los kurdos en cierto momento jugaban en la época del Imperio Otomano, jugaban un papel pues de un poco menos que de sicarios del Imperio Otomano, ¿no? Porque el Imperio Otomano era multiétnico, como hemos comentado, en su origen, y bueno, pues algunos tenían unos papeles y pues a finales del 19, principios del 20 en Oriente Medio, pues hicieron bastante trabajo contra pues de minorías étnicas que empezaban a ser en ese momento de giro de ese Imperio Otomano a ese Imperio Turco, que digamos, o a ese Imperio Otomano multiétnico y un tanto medieval, islámico y multital, a ese turco puro y duro, ¿no? Que luego, por cierto, luego evolucionaría en el panotomanismo, ¿no? Y en otras ideologías que ahí sí que ya pueden engarzar un poquito más con lo que sería el fascismo, el nazismo, el periodo entre guerras, sino y el papel ese de duda que tuvo Turquía en la Segunda Guerra Mundial, que sí, que sí no, que al final se quedó neutral, pero simplemente por un poquito de inteligencia histórica, ¿no? Ya vio lo que le había pasado en la Primera Guerra Mundial y en ese caso optó por quedarse al margen. Y bueno, que sí, que pues eso, que no caer también a veces en esto de los buenos y los malos en la historia, o los pueblos puros y pristinos y frente a los... evitar la caricatura y el maniqueísmo, ¿no? En la historia también. Sí, sí, sin duda. O sea, hay que tener en cuenta que Oriente Medio es un territorio muy diverso y que al final cuando hablamos de identidades étnicas todo se cruza mucho y es difícil de catalogar. Es decir, la población kurda también es muy diversa y hay población kurda que está integrada dentro de este movimiento de liberación, igual que hay población kurda que estuvo luchando con el Daesh y sobre todo con el genocidio armenio. Muchas de las estructuras de jeques tribales que estaban en total alianza con el Imperio Otomano tuvieron un papel muy muy relevante a la hora de ejecutar ese genocidio armenio, que no quizás de organizarlo, pero sí que fueron ejecutores. Y muchos de claro, los kurdos, como en las montañas, siempre han tenido fama de guerrilleros, y las alianzas con el Imperio Otomano se basaban sobre todo en eso, de que en algunos sitios algunas estructuras tribales tenían cierta autonomía a cambio de ser soldados para el Imperio Otomano, y por lo tanto esos soldados, como fueron obviamente parte activa de ese genocidio armenio, y las estructuras políticas, tanto armenias como kurdas, en las ciudades de Turquía, los armenios lo repetían mucho a los kurdos, del plan, estáis haciendo esto, pero no sé si os dais cuenta que hoy somos nosotros, pero es que mañana vais a ser vosotros, de forma que os estáis cavando vuestra propia tumba. Y como años más tarde, pues también, y el movimiento de liberación de Kurdistán, como hizo hace unos pocos años una declaración oficial de tenían razón, y de forma que también pedimos perdón a toda la población armenia por nuestra implicación como pueblo kurdo en ese brutal genocidio, porque sí, fue un papel muy activo, como bien dices. Y la realidad es que es eso, en Oriente Medio la diversidad étnica y todas esas estructuras tribales que han sido tradicionales todo ese territorio, el problema es que no encajan con la lógica occidental y racional del modelo de Estado-Nación centralizado de una patria, una lengua, una bandera, porque ahí encontramos una cantidad enorme de pueblos, diversidades étnicas y religiosas que conviven y que coexisten en distintas ciudades, en distintos territorios, y que el modelo hegemónico de Estado-Nación que Occidente intenta apartar, como bien decías, con Sèvres, con la línea recta de Siria-Irak de Sykes-Picot, como vemos en África, son estructuras que dividen a las comunidades y que, por lo tanto, tienes un organismo central que gobierna el Estado que intenta hacerse con el poder de todo el territorio, sin ningún tipo de evaluación de las distintas comunidades. Y ese modelo de Estado-Nación que Occidente implementa allí, de repente, genera unos conflictos étnicos que, obviamente, no solo son en Oriente Medio. En África hemos visto cómo sucede lo mismo, que la implantación de ese racionalismo, ese modelo de Estado-Nación, generado en el racionalismo europeo, En otras sociedades, en otros pensamientos y otros backgrounds culturales, no encaja para nada. Y esa imposición lleva a genocidios, lleva a conflictos interétnicos, lleva a unas guerras brutales que, con todo el proceso de colonialismo, de robo y expolio de los recursos que Occidente genera, se generan unos climas de violencia que responden con brutales conflictos entre distintas unidades regionales. Y vemos como todo ese proceso de colonialismo, de creación de fronteras, de favoritismos a la hora de dar el poder de ese Estado-Nación que acabamos de crear a los amigos que me dejan expoliar libremente, ha generado una cantidad de conflictos donde vemos que al final esa cultura occidental ha conseguido enriquecerse enormemente a base de uh-huh. todas esas políticas de colonialismo y de explotación, a base de exportar guerra, de exportar e importar todos esos productos con los que Europa se ha enriquecido y ahora pues generar ese primer mundo, que significa también generar el tercer mundo, que significa que todos los territorios que han sido colonizados y que Europa consideraba subdesarrollados por todo el expolio y toda la brutal dominación y explotación que se viene desde hace siglos. Ya que hablas un poco de Europa, ¿cómo es, está haciendo algo lo que se viene a llamar la comunidad internacional? ¿Cómo se está posicionando de alguna manera? ¿Simplemente está ignorando? Porque el conflicto a nivel medios y tal está totalmente solapado, o sea, prácticamente no tiene relevancia, ¿no? Es que es un conflicto muy complejo, porque es eso, siempre decimos que tenemos como primero a nivel base como tres niveles de conflicto, que tenemos los conflictos a nivel regional de distintas etnias, de distintos movimientos, de distintas cosas que se mueven a un nivel pequeño, pero luego, territorial, tenemos un conflicto regional de distintas potencias de Oriente Medio, que sobre todo hay el conflicto Arabia Saudí-Irán por todo Oriente Medio, pero Turquía también intentando lograr la hegemonía suní, también confrontando a Irán, confrontando también a Bashar al-Assad y también mostrándose como la tercera gran potencia de Oriente Medio, también como miembro de la OTAN, y tenemos el conflicto geopolítico de todavía herencia de la Guerra Fría, de esa política de bloques, uh-huh. que mucha gente al final es en el esquema que se limita, porque es el más simple, ¿no? Tienes los buenos y los malos, exacto. Los míos y los otros. Los rusos y los americanos. Exacto. Claro, pero el conflicto tiene muchísimas más capas, porque también encuentras los conflictos económicos, los conflictos energéticos, incluso los conflictos ecológicos. Y el conflicto árabe-israelí, que también tiene una pata bastante sin importante duda. Metida en Siria, ¿no? Israel, hay que recordar que todavía sigue ocupando los altos del Golán, que es territorio sirio, y que hay una y que sigue bombardeando con cierto periodo, y que hay una presencia allí que es eso no es ahí tienes que estar equivocado, porque Girauta dice que son gente súper, que cómo les llamó el otro día cuando fue el no sé no, qué aniversario, no sigo mucho a Girauta, pues debería, es una fuente de o Girauta, información no y de sabiduría, un país de luz o algo así le llamaba, ¿no? Israel. Sí, es un país del uff. Seguro que hay mucha luz, pero el Estado sobre no todo sé. Con el último giro, convirtiéndose en un país étnico, religioso, sí. O constitucionalmente, ¿no? El último paso, ¿no? No, mira, y esto, mira, porque con lo que has comentado de, sí, evidentemente, las falsas, las fronteras artificiales creadas por el colonialismo causan muchos conflictos, pero en el Oriente Medio, yo me pregunto, ¿la solución alternativa no es una aparición de decenas de fronteras más cada una con microestados nación, porque eso sería, no iría a ninguna parte? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa que se está poniendo en marcha a lo mejor en el norte de Siria de momento, y que tal vez se pueda extender o no, porque desde luego que bueno, pues esos intentos de estados más o menos digamos racionalistas o de la ilustración, ¿no? Que se, como estados descolonizados de Europa que se intentaron desarrollar en Oriente Medio con una, pues a partir de los años 50-60, con un cierto carácter no socialista, ¿no? Como todo aquel proceso del BAS, uh-huh. Y como aquello, pues, en el eje de ese conflicto de bipolar de Occidente contra Oriente, de Occidente capitalismo y Oriente comunismo, me refiero, pues bueno, como se intentó debilitar a estos, entendiéndolos, y dentro en paralelo con el eje, con el conflicto árabe-israelí, ¿no? que sería Israel en este caso Occidente y los árabes en este periodo Oriente, pues como la alternativa a demoler a esos regímenes, que por supuesto evolucionaron hacia dictaduras bastante corrupta y tal, pero como la alternativa fomentada por Occidente y por Israel ha sido aún, bueno, por Occidente, por Israel y también financiada por los sultanatos, ¿no? Por las monarquías feudales del Golfo, como la alternativa ha sido pues el fracaso de todos estos estados, ¿no? De Irak, de Siria, de Egipto, que hace no tantos años eran las potencias de la zona, acordaos, sí, sí, ¿eh? Sí. Y como aquel proyecto de la República Árabe Unida y aquellas cosas, y dónde ha quedado todo eso más que en estados semifallidos y con un crecimiento galopante del extremismo religioso y... Claro, es muy interesante. Si no recuerdo mal, en el anterior programa ya estuvimos hablando un poco de confederalismo democrático y las ideas que están tratando de desarrollar. Y claro, una cosa es leerlo, y otra cosa es estar allí y vivirlo y ver cómo funciona la sociedad en primera persona y ver cómo. Pues eso es lo que queremos que nos cuente. Exacto, exacto. Uf, claro, ha sido un año muy, muy intenso y realmente a nivel teórico conocía el modelo porque había leído, porque me había tratado de documentado, pues muchas entrevistas y muchas cosas que hemos ido traduciendo al blog de Rojava Zadi y mucho tiempo traduciendo, pues al final conoces bastante a nivel teórico. Pero otra cosa es verlo en la práctica. Claro, otra cosa es oler pólvora, ¿no? Como decías antes. Exacto. Y es muy interesante, ¿no? De ver que al final el modelo teórico es un poco lo que los occidentales estudiosos que van allí y que ven, un poco intentan poner marco a lo que sucede y como tratar de delimitar un poco las instituciones que funcionan, pero allí la realidad es mucho más orgánica. Es decir, la gente se conoce, la gente es una sociedad organizada. El pueblo kurdo es el mayor pueblo sin estado del mundo, de forma que han vivido toda su vida. ¿Cuántos? 40 millones de personas, ¿no? Aproximadamente, entre 40 y 50, también con la diáspora que se encuentra por todo el mundo. Y claro, cuando eres el mayor pueblo sin estado del mundo, estás acostumbrado a funcionar sin Estado. Y eso de no tener una autoridad central o una fuerza central que te pueda proteger en caso de ataque, como ha sucedido con el Estado Islámico, como ha sucedido con el ejército turco, pues lo que te hace es que la forma de mantener una identidad como pueblo es en base a ser una sociedad, en base a ser un pueblo. Y eso, por tanto, ha generado tejidos de apoyo mutuo entre la gente muy fuertes que han permitido desarrollar el movimiento y la autonomía que tiene ahora mismo en el norte de Siria, que no solamente es población kurda, sino también cómo ver cómo están haciendo un trabajo activo muy, muy intenso para abrir esas estructuras, no solo a la población kurda, sino también a toda la población árabe, a la población asiria, a la población caldea, incluso población chechena, una comunidad chechena que había en Manbij, que cuando estuvimos allí, pues vimos cómo estaban allí. Es muy interesante ver el esfuerzo porque todo esté en distintos idiomas, también como han visto oprimida su lengua tanto tiempo que ahora están súper felices de poder hacer por primera vez libros de texto para las escuelas en kurdo y también quieren que eso puedan experimentarlo todas las niñas de la zona, de forma que les invitan a hacer sus propios libros, también les facilitan que tengan acceso a los proyectos comunitarios de imprentas y todo para que todas las comunidades puedan gestionar también su propia cultura y sus propias necesidades. Y que al final lo importante es eso, el de ser tejer sociedad y la importancia de las academias, sobre todo. Es una de las cosas que nos llamó más la atención y por eso uno de los primeros pasos que hicimos como comuna internacionalista es construir la Academia Internacionalista. Porque ves que todo el sistema educativo en Rojava está inspirado en este modelo de academias. Hay que entender que con el régimen Baaz, había mucha población kurda que no tenía nacionalidad, lo que significa que no podían tener acceso a los recursos del Estado. A educación o a sanidad. Exacto. O sobre todo, educación, mucha población no podía acceder a las escuelas porque no tenían nacionalidad. Y el enorme esfuerzo que están haciendo ahora por estas academias, que el funcionamiento es interesantísimo. Y a mí ha sido una de las cosas que más me ha impresionado, de ver cómo el modelo de educación al que nos hemos acostumbrado aquí de un maestro que enseña y de una clase de alumnos que escuchan y con ese modelo de autoridad, ahí se rompe completamente. Las academias son espacios de un espacio físico durante un tiempo concreto, que puede ser desde una semana hasta 3 meses o más, donde hay un grupo que va a vivir en la academia. La academia está habilitada para que la gente pueda vivir allí, también con un sistema de logística que, como en todo el norte de Siria, hay un sistema de logística que cada semana te trae frutas y verduras de las cooperativas agrarias de las zonas, y que esas academias tienen siempre la logística que necesitan para que la gente pueda centrarse en la formación. Una formación que es que cada unos pocos días hay una serie de personas que vienen a dar unos contenidos, pero que eso va rotando, que lo importante es la formación en grupo. Es que son los debates, las discusiones y el aprendizaje colectivo, no solo de los contenidos teóricos, sino también del aprender a convivir, y de cocinar conjuntamente. Y del propio funcionamiento de la propia academia. La convivencia es de lo más importante, y también la estructura de asambleas diarias. O sea, como si en un colegio mayor decidieran los chavales a qué hora se cerraba, ¿no? Por ejemplo, para volver por la noche. Sí, es decir, hay toda una estructura también de asambleas diarias donde solucionar los problemas en colectivo, que hay un programa de formación, que hay unos temas. Primero se da como un input teórico de distintos temas que se preparan en el programa al principio, pero sobre todo espacio de debate para que la gente opine, comparta qué es lo que piensan sobre estos temas, cómo ven estos, si no han entendido algo o cómo lo han entendido, cómo lo ven que lo pueden aplicar a su vida diaria, de forma que es un sistema de educación muy enfocado a crear comunidad y que no sea un conocimiento teórico que sirve para estructuras e instituciones, sino que sea un conocimiento que la gente pueda usar en su vida diaria y en su día a día, y que es precisamente en estos espacios de formación donde se generan redes de afinidad y de confianza entre la gente, que luego, cuando esa gente está vuelve a trabajar también en la sociedad, ya conoce a mucha gente que ha visto también y que ha tenido unos fuertes lazos también. Cuando hay un proceso de formación colectiva como este, hay una afinidad entre la gente muy, muy, muy intensa. Y también ves que las edades son muy variadas, desde gente muy joven a gente mayor, porque hay que recordar que la gente que podía acceder a las escuelas del BAAD aprendía en árabe, de forma que hay mucha gente kurda que habla kurdo, pero que no sabe escribir. Pero no sabe escribirlo. De forma que también hay espacios de alfabetización para la gente que no sabe escribir en kurdo, pues que aprendan. Y hay todo un proceso de formación colectiva que ves todo, claro. Entiendes también mucho mejor cómo la revolución del 36 es producto de todos los ateneos obreros que hubo antes, y que al final esa formación colectiva y ese aprender conjuntamente y debatir y compartir ideas es lo que te da la fuerza social y la experiencia para poder llevar a cabo el construir un modelo que no esté centralizado en un proyecto de Estado central, de un gobierno central, sino que sea realmente una distribución social que puede gestionar esa sociedad de forma descentralizada, y que cada comunidad se organiza en base a sus necesidades. Y es eso lo que da fuerza a las comunas para verse capaces de solucionar sus problemas y para verse capaces de seguir adelante en este proyecto de revolución social. ¿Y cuánta gente tiene cada academia, por ejemplo, normalmente? ¿Cuántos, no sé si se dice alumnos, participantes o...? Sí, se llama como... ¿Academiciantes? Sí, estudiantes. Pues, estudiantes. Pero depende de la formación y depende de la academia. Las academias normalmente tienen ciclos de que... pues un grupo se forma y dice, vamos a usar una academia por un mes, o tres meses, o lo que sea. Y dice, pues mira, esta academia está libre. Normalmente, claro, cuando es una ciudad, pues espera que la academia de la ciudad esté libre, pero también cada vez se están construyendo más academias, porque también cada vez más gente participa y se organizan estas formaciones, y sobre todo la gente que empieza a trabajar en estructuras de la municipalidad o en estructuras que importantes para los ABAP, pues lo primero que se les ofrece es formar parte de estos procesos de formación, y normalmente son grupos pues de entre 20 y 50 personas, me atrevería a decir, que puede cambiar. Hay grupos a veces más pequeños o puede haber grupos más grandes, pero por lo general, por lo que he ido viendo, normalmente es eso, entre 20 y 50 personas. Y claro, puede ser diverso, puede ser, por ejemplo, el movimiento de mujeres decide hacer una formación solo de mujer, o incluso el movimiento de mujeres jóvenes. Hay una formación que todos son mujeres jóvenes de distintos sitios, como una que, lo que decía, ¿no?, que vimos en Man Beach, que era una formación de juventud, donde eran mayoritariamente mujeres, pero también había algunos hombres de distintas etnias, y a eso había gente kurda, árabe, chechena y asiria. Y era muy interesante ver de esa gente joven compartiendo ideas cuando había habido una dinámica, sobre todo bajo el terror del Estado Islámico, de no nombrar tu identidad y de no compartir nada con quien no sea tu familia. Y de repente para esa gente era increíble el poder compartir cosas, claro, con gente con la que jamás habían hablado y que ni sabían que existía. Has hablado de las mujeres, y ¿por qué es tan fuerte el movimiento feminista? Porque es como algo que caracteriza bastante toda esa lucha. Incluso se ven milicias de mujeres armadas, ¿no? Y sí, eso sí sale en las noticias, cuando matan a gente del Estado Islámico, que es como que por lo visto les jode mucho que les mate una tía, que dices tú, ya puestos a que te peguen cuatro tiros, la verdad es que a mí Me daría bastante igual si me dispara un señor anciano o una niña, pero bueno. ¿A qué crees que responde que tenga esa potencia tan, tan grande o que se caracterice tanto por el feminismo y el ecologismo ese movimiento? Y que, pues que realmente es un movimiento donde vemos como la prioridad del proceso revolucionario es la liberación de la mujer y que lo exponen muy claramente. Eso es herencia también de todo el proceso del movimiento de mujeres kurdas que han ido aprendiendo, y el principio ideológico es simple, es decir, no hay ninguna estructura de Estado y de dominación que nazca, remontándose como muy, muy atrás, a los primeros estudios de Estado sumerio, de esas estructuras de Ziggurat, del Estado religioso sumerio, y lo que plantean es que cualquier estructura de Estado se basa inevitablemente en una estructura patriarcal, que si analizas los códigos legislativos de esas estructuras, ves como ya eran sociedades muy patriarcales. Por lo tanto, lo que plantean es que el mayor sujeto oprimido, antes que cualquier opresión de clase, antes que cualquier opresión étnica, hay la opresión del hombre contra la mujer. De forma que si no somos capaces de desarrollar un proceso de liberación de la mujer, ningún proceso de liberación es posible. Por lo tanto, ninguna sociedad puede ser libre si las mujeres no son libres. De forma que llevan la lucha antipatriarcal a la prioridad absoluta de cualquier proceso revolucionario. Y vemos que realmente eso genera una identidad del sujeto mujer como sujeto revolucionario que permite que se forme un gran cuerpo organizativo, porque hay que recordar que todas las instituciones, desde las comunas más pequeñas a las instituciones sociales de autogobierno de las distintas ciudades, siempre hay una estructura de copresidencia, donde hay un hombre y una mujer. También se busca que esa copresidencia no solo sea un hombre y una mujer, sino que también sea, pues, que si una persona es árabe, la otra sea kurda o asiria, que haya, y si una es joven, la otra sea mayor, que haya la mayor representación posible. Pero ¿qué pasa? Que te encuentras que muchos de los hombres están en distintas estructuras, distintos movimientos, pero todas las mujeres, que también están en distintas estructuras y distintos movimientos, están organizadas como mujeres en este enorme movimiento de mujeres. De forma que al final es la estructura organizada de más amplio rango que existe en todo Rojava. Y por lo tanto son las que pueden tener más perspectiva de cómo está avanzando. Esa prioridad de la mujer como sujeto revolucionario y como necesidad, sobre todo también después de la barbarie que ha hecho el Daesh y de la, la brutal violencia contra las mujeres que se vive en Oriente Medio. Sí, porque eso las reduce prácticamente a llavero. Sí. Esa objetivización absoluta de la mujer es algo que, claro, ha chocado frontalmente contra el movimiento de mujeres kurdas, que tiene esa perspectiva de que la prioridad de cualquier proceso revolucionario tiene que ser la liberación de la mujer. Y ves que eso se es efectivo y que hay estructuras. Y está permeando eso en el día a día, digamos, ¿no? Poniendo pie en tierra en cómo se relaciona la gente allí entre hombres y mujeres. Sí, muchísimo. Y a muchos niveles y distintos niveles que a veces es difícil de darse cuenta del enorme abasto que tiene si no vas allí y lo ves. Porque, por un lado, todo el sistema de comunas lo que también buscan es que cada comuna sea autónoma en la mayoría de situaciones sociales que viven, de forma que, por ejemplo, a nivel de justicia, se busca que todas las comunas están coordinadas y se generan los comités de paz y consenso, que en cuanto hay conflictos entre vecinos o entre gentes, que esos comités de paz y consenso puedan ser solucionados directamente por las estructuras vinculadas a la comuna, que si no ya se va al consejo, que es lo mismo, pero al siguiente nivel. Pero hay la premisa de que cualquier tipo de injusticia o de violencia que implique a mujeres, cualquier violencia contra las mujeres, es gestionada única y exclusivamente por mujeres, por las estructuras de mujer, de forma que todos los casos de violencia patriarcal, todos los casos de matrimonios con personas menores, de cosas que sean directamente que el movimiento de mujeres entienda como violencia contra la mujer, la gestión de esos procesos corre a cargo del movimiento de mujeres. Y eso lleva mucho tiempo funcionando, lo que significa también una acumulación de experiencia a la hora de cómo resolver estos conflictos para que ayuden a la comunidad y que no generen más conflictos, sino que realmente haya un proceso de solución y que la comunidad pueda seguir avanzando desde aquí. Y el movimiento de mujeres está acumulando una experiencia y también una autoridad de alguna forma, porque la sociedad ve que estos comités de mujeres están siendo capaces cada vez de encontrar soluciones más funcionales. ¿No? Exacto. Y que realmente están solucionando muchos problemas de la sociedad. Y sobre todo las mujeres se ven que de repente tienen libertad, tienen autonomía y son relevantes en su sociedad y que lo que hacen tiene implicación en lo que significa en la sociedad y en el día a día. De forma que se está generando una identidad de que las mujeres se dan cuenta de que son un sujeto activo dentro de la sociedad y que tienen esa conciencia de papel principal a la hora de gestionar esta revolución. Y hay un empoderamiento de mujeres increíble, y que te ves una chica joven que vivía en Manhattan Beach, que decías que, claro, yo no podía salir de casa, y de repente ahora me doy cuenta de que puedo salir a la calle, de que soy una persona y de que puedo vivir, puedo hacer... Y era increíble la ilusión que veías en la cara de estas chicas jóvenes. Y a lo mejor la gente menos joven, que siempre digamos que tiene más el peso de la tradición y tal, ¿encaja bien esta nueva forma de relación social o esta emancipación o...? Claro, ¿o son más reticentes? Tanto habido, hombres como mujeres, ¿eh? Sí, ha habido de todo. Y obviamente ha habido estructuras mucho más conservadoras que no lo han vivido bien. Pero claro, también la guerra ha afectado mucho a eso. Y muchas de esas estructuras como más religiosas, más conservadoras, estaban con Daesh. Y que por lo tanto ha habido un conflicto de que ahora hay un proceso de revaluación y también un profundo proceso de reflexión. De decir, la sociedad que estaba implementando Daesh es algo que es muy represiva. Mucha gente ha perdido mucha gente en la guerra. Se ha visto como los genocidios y las masacres del Daesh han matado a gente muy de muy diversa, porque la guerra contra población cristiana, pero también la guerra contra mujeres, también la guerra contra minorías étnicas, como los yazidis, de forma que hay una visión clara de decir, es que esto no lleva solución de problemas. O sea, ¿crees que incluso ha podido llevar al desencanto a gente que a lo mejor era más tradicionalista, más religiosa, o que apoyaba al Daesh y que se ha visto como de, bueno, pues al final esto no molaba tanto? Sí, sin duda, sin duda. Es decir, y sobre todo mujeres. A medida que se han ido liberando territorios, muchos de los campos de refugiados que se habilitaban para la gente que tenía que huir del conflicto cuando se liberaba una zona, muchas de esas familias que en esos campos de refugiados, el movimiento y la autoadministración de Rojava ha promovido que en los campos de estos refugiados también se autoorganizaran con comunas y también, sobre todo, hacer un esfuerzo enorme para que las mujeres se organizaran. Uh-huh. Y ves como las estructuras de mujeres han hecho un enorme esfuerzo para organizar a las mujeres también de estos campos de refugiadas, que sobre todo mucha gente que huía del Daesh. Y ves como esas mujeres se implican, se dan cuenta de que son sujetos, de que pueden participar en la vida política y se implican enormemente en el movimiento de mujeres. Y hay un proceso de reevaluación y de como redefinición de cómo quieren vivir en sociedad y cómo entienden la sociedad muy fuerte, y que ves como al final ese espacio de colectivo, de permitirles hablar y debatir y reflexionar como mujeres, les da también un empoderamiento que se volcan enormemente en el proyecto de liberación de la mujer que se está llevando a cabo en el norte de Siria. Y esto se está extendiendo también en vamos a decir, interétnico, interreligioso, en las minorías, en asirios, yazidís, cristianos, este tipo. Al final se ha producido de verdad una permeabilidad desde el proceso kurdo. Sí, realmente ves mujeres de todo tipo de etnias, de identidades religiosas. Obviamente, el movimiento de mujer kurda lleva mucho tiempo trabajando con las mujeres kurdas, de forma que llevan un progreso que está mucho más extendido. En otras identidades étnicas, pues está empezando. Pero ves que está empezando y que realmente, por ejemplo, en Shengal, que ahora... Hace un par de años se fundó el movimiento de juventud y este año se ha declarado la asamblea de mujeres jóvenes yazidís, y que ves que se están, hay un proceso de, sobre todo a partir de esas academias donde encuentran un espacio donde debatir, donde reflexionar, donde compartir necesidades, donde compartir también cómo ven la sociedad y perspectivas de su vida, encuentran un espacio de autonomía, de empoderamiento, donde decidir cómo quieren organizar su sociedad, cómo vivir y cómo quieren diseñar el modelo social. Y con ese principio de un modelo descentralizado que propone el confederalismo democrático, con esas autonomías democráticas, lo que buscan es realmente tejer una sociedad sin una estructura de gobierno central, que al final es eso, una sociedad sin Estado, y donde cada comunidad, cada municipio, cada pueblo sea capaz de gestionar sus necesidades y que, en base a unas líneas de apoyo mutuo, puedan compartir necesidades y puedan compartir conflictos para, de forma colectiva, solucionar los problemas sociales. Madre mía, este muchacho, esto se lo tenía muy preparado, ¿eh? Claro, también es que los debates ahí en la academia han sido muy profundos y han sido cosas que hemos reflexionado muy profundamente, y no solo, o sea, gente de distintos países que nos hemos encontrado en esta academia internacional a decir, wow, hemos venido aquí porque lo que está sucediendo nos llama la atención, uh-huh. Vamos primero a vivirlo, vamos a la sociedad a ver qué es lo que vemos. Y obviamente hay luces y sombras, hay cosas que también son muy complejas y muy complicadas y que, sobre todo para occidentales, nos han sido muy impactantes y en algún momento es incluso aterradoras de cómo puede ser que aquí se viva con esta realidad. Pero la reflexión de qué significa construir autonomía, qué significa construir sociedad, qué significa emancipación, empoderamiento, de cómo construir un modelo de sociedad sin Estado, las hemos debatido muy profundamente y realmente vemos que es un movimiento que lleva muchos años haciendo esto. Las academias llevan ya muchos años funcionando y que realmente estos procesos de debate y de reflexión no somos los primeros que lo hacemos y que ahí llevan muchos años y que las conclusiones y las reflexiones y los sistemas a los que están llegando son producto de un pensamiento colectivo de muchos años de trayectoria y que ves que hay una riqueza cultural y una riqueza de conocimiento increíble, que me acuerdo de hablar con chicas jóvenes del movimiento de mujeres de jóvenes de veintipocos años que me hablaban de los procesos de revolución y de las realidades internacionales del Estado español en 36, pero es que también me hablaban de las resistencias de las cárceles de Vietnam, del internacionalismo de Cuba en África, que hay un conocimiento extraordinario. Extraordinario, extraordinario programa el que hemos tenido. Y extraordinario cómo vuela el tiempo. Sí, extraordinario. Así que esta ha sido la Contratertulia 195 con Roc Broza, recién llegado del Kurdistán. Y hasta la próxima vez que grabemos otro programa. Chao. Chao, un abrazo.